Bienvenidos a un nuevo programa de No es lo que parece. Comenzamos con música del año 1965. El tema Baby Eye, del grupo The Castles. No suena como una banda muy conocida, ¿no? No, no, y sobre todo no suena muy bien tampoco, ¿no? Lo que tiene es como un ruidito así muy a caverna, digamos, ¿no? Ahora quizás si yo les digo que uno de sus integrantes es Bruce Frederick Joseph Springsteen. Yo te diré que... O mejor aún si te digo Bruce Springsteen. Ah, está, pues antes yo pensé que era una especie de delantero de Irlanda del 88, sí, una cosa así, ¿no? Bueno, de todos modos no se preocupen porque no fue una banda muy próspera, como decíamos recién, es más bien música de garage, no llegaron a editar nada, hay un par de demo ahí en la vuelta, pero nada. Nada muy profesional, así, nada. De la calidad que puede tener una cosa como esta. Sí, es como que nosotros ya nos juntáramos en un garage. La lluvia, tipo, ¿escuchás un disco de tango? Un disco así, un disco de vinilo, así, claro, una... Un disco de vinilo. Buenísimo. Bueno, está bien, el la... de 65 tampoco podemos... Bruce Springsteen es esto. Te cuento, nacido en New Jersey, Estados Unidos, y a punto de cumplir 60 años, este músico conocido como The Boss, el jefe... De voz, no de voz de Z, de voz. Exactamente, como Lugo, como Lugo. Exactamente. Lleva publicados en su larga trayectoria 16 álbumes oficiales. No es esto, ¿no? Esto es una banda anterior, no tiene nada que ver. Gran parte de su carrera la vivió junto a la E Street Band, es así. Era, ¿eh? Eso no, crack. Unos capos bárbaros. Mira, yo te explico. En realidad... ¿Por qué? Claro, por esa cara te lo voy a decir, porque justamente el público en realidad lo conoce como los músicos de Bruce Springsteen. Claro, digamos. Sí, sí. Bruce Springsteen y ocho más, vendría siendo. Es como Alex Stella y La Elegida. Claro, no hay forma, ¿no? Le traemos a Bruce Springsteen, le traemos al que sea, pero no hay forma de sacarlo del boliche ahí, de lo que viene a ser los under bailables de la ciudad montevideana, ¿no? Seguimos hablando de Springsteen. Escuchando algo de la música. Ah, y está, que eso... ¿Eso no te suena más conocido? Sí, La Noche de Nostalgia. ¿En qué parte de La Noche de Nostalgia? En la pista de rápido. Sí, más o menos así. Este es bien tema de La Noche de Nostalgia. Este es un tema característico. Fue... Al tipo, al viejo de traje, copado. Con mucho pantalón de jean, ¿no? Que es el tema que tuvo fama, ¿no? Bruce Springsteen en esa época. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Sabía que tengo un presentimiento? No sé si es que ella se... tenía armado todo eso. Sí. Directamente se lo tiramos abajo. No, digo, está bueno, capaz pueda seguir una línea cronológica, ¿no? Digamos que me saltó como 20 años de una. Pero está todo bien. Una cosa son 20 años en mi vida, bueno, la tuya, que no pueden pasar absolutamente nada. O al menos en mi caso. Pero en la vida de Bruce Springsteen, claro, deben haber pasado un montón de cosas que ahora Daniela nos va a contar. Sobre todo, guagos ahora. Mujeres. Si habrá pasado veterana con la premenopáusica por la vida de este señor, ¿no? Bueno, ya que estamos escuchando esto, es un tema de a mediados de los 80. Recién estamos en el 65, o sea que no estaba errado. Fueron 20 años los que saltamos, digamos, y aproximadamente 5 horas de trabajo de edición. Pero no importa. Este tema del mediados de los 80 es justamente perteneciente al disco Born in the USA, del mismo nombre de la canción. Que es con este disco con el que él llegó a ser una estrella internacional y un ídolo de lo que es la cultura estadounidense musical. O sea, la gente, el populacho, después de esto, ya está, Gardel. Sí, porque esto se lo identificó muy con Estados Unidos, ¿no? El video con la bandera de Estados Unidos ahí atrás era como una especie de héroe de guerra, de héroe de... ¿Y él era inglés? No. Sin Jamaica, era nacido en Jamaica, a ver, ese Springsteen por eso es... Nacido en Estados Unidos, justamente lo que dice en la canción, ¿no? Ah, pero más que puede haber sido que alguien nació en Estados Unidos, no él. Que vio un nicho ahí en el mercado y dijo, falta esto. Ah, qué profesor. Digamos que Bruce Springsteen se interesaba por un poco lo social del país, ¿no? Entonces esta canción está relacionada con los veteranos de guerra y el trato que se les daba en el país. Pero bueno, también hubo malas interpretaciones y lo que lo agarraron para el chacote lo usaron como un jingle político. Imagínate, así... Justo imagínate a esta altura una campaña hecha por un Larrañaga, Born in the la Heroica, podría ser una de estas para reafirmar el sentimiento nacionalista, ¿no? Mirá, sí que lo tuvo fines políticos y no era su interés. él era un tanto más bien proletario. Bueno, pero esto, como decíamos, fue a mediados de los 80. Mucho antes, tiene otros discos no tan populares o no tan escuchados y tan vendidos como este. Pero sí, uno, el disco, ¿cómo es que se llama este disco? Que no me acuerdo. Este, que el tercer trabajo, el de Born to Run, ese mismo. Parecido en Born in the USA. Claro, sí. Born to Run, el tercer trabajo. Todos eran Born. Es predecesor de este Born to USA. Exactamente, ¿no? Primero disco... era para correr y después está. Este disco, que es el tercer disco, está dentro de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. O sea, y no que es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Está en el 499, sí. Está uno de los buitres, que viene en el 485. Después hay dos discos que no te va a gustar, que se me metió con el Todo Tan Inflamable en el 325, y uno de La Vela Puerca, la reedición del Descarado, que entró en el 323. Bien, está bien representado Uruguay. Representadísimo, mejor que muchos. Que muchos otros lugares que en el ranking FIFA, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, los invitamos a escuchar un tema de este disco. El tema, sí, el tema... Trueno de carretera debería ser el tema que vamos a escuchar, que tiene una de las mejores canciones, una de las mejores frases, perdonad, de las canciones que tiene este hombre, que se le dedica a una muchacha que le dice: no eres una belleza, pero estás muy bien. Ah, o sea, y esto es para hacer otro programa. Es como para decir, no sos una belleza, pero fue la que me diste bola. A esta hora no sos una belleza, pero ¿Te tocó alguna vez que te digan esas cosas? Estás muy bien. No sos una belleza, pero No, a mí siempre me dicen lo contrario. ¿Que estás muy mal y sos una belleza? ¿O te ¿Cómo? Dicen lo contrario directamente? No estás bien, pero sos una belleza. Te van a sacar a bailar y te dicen lo contrario. Y vos te prendés así. ¿Cómo es, a ver, el silogismo de...? A mí me dicen: sos una belleza, pero se nota que no estás muy bien de la cabeza, entonces... Ah, uno se da cuenta mucho en el baile de la parte psicológica de la persona. Te das cuenta, esta de mí es media loquita, esta de mí de lo otro. Pero así que... Vamos escuchando a Bruce Springsteen, el tema de Thunder Road, ¿no? Que dice esa frase maravillosa que la vamos a colgar. Está buena, pero te doy. Vamos a hacer remeras con esa canción. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. What I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and study your pain. You cross the lover's. Summer praying in vain. yo. ¿La escuchaste esa frase? ¿Cuál? La que no sos una belleza, pero estás muy bien. Yo sí, seguramente vos no. ¿Alguna vez la habrás dicho? Yo no. A vos siempre te entraron de una. La diferencia, ¿no? Entre un tipo bello. Claro. Y un peleador. Un remador de la noche, ¿no? Un guerrero con un príncipe. Claro. El guerrero. Y guerrero. Son frases que te dicen, ¿no? Y que a veces a uno lo llenan, a veces a uno le sabe a poco. A veces te llenan, yo qué sé, si a veces te llenan, bueno. Claro, es... depende del estado de cada uno. Bueno, era lo que quería, vine a buscar el amor o vine a buscar un poco de amor. Y uno se siente bien. ¿Cómo andas, Varilla? No, qué buenísimo. Frío, ¿qué hace, no? Por suerte acá adentro, con lo que estamos... Te veo... Me desconcentrás mordiendo el palito. Es muy gracioso verlos, es muy gracioso verlos. Es espantoso. Sí, cuando arrancó la música esta vos dijiste que tenía un aire a los Beatles, lo que hicieron en un comienzo. Sí. Es cierto, que ellos querían como que continuar un poco. Pero en realidad si lo escuchás a Bruce Springsteen, ¿no te suena ahí un poquito un aire a Bob Dylan? Bien. No tengo nada. Pálida idea. ¿De quién es Bob Dylan? Para que te hagas una idea. No. Seguramente se llama Roberto, porque por algo es Bob. Sí, seguramente sea Roberto Dylan. ¿No te saco dos temas de Bob Dylan? O sea, me los pones en un tutti frutti y te entrego la hoja en blanco, así. Bueno, no tengo ni idea. La crítica, la gente que sabe, lo comparan porque tiene un aire, esa cierta frescura que la remontan a... ¿Y por qué a mí Bruce Springsteen me suena a un programa estilo American Idol o algo así? ¿Estuvo metido en algo de eso? Me suena que estuvo. No, que yo sepa, jurado. No. Yo te seguro de una manera que lo tenés clarísimo a Bruce. Es un ídolo americano. Claro, capaz que por eso, American Idol. Arrancaste el cursito en medio, Varilla. Llegaste. Llegó ese cursito, ese intensivo ahí en el Charlie Dickens. No, y seguramente tenés la música de Bruce porque varios de sus temas fueron utilizados en el cine. Sí. En varias películas. Tal es el caso de Street of Philadelphia. ¿Te acuerdas la película de Filadelfia con Hanks? Denzel Washington. Había un negro, sí, pero era el que Tom Hanks hacía de un señor que tenía HIV. No la vi. Ah, peliculón. No la viste, fue ganadora con este tema. Street of Philadelphia ganó un Oscar a mejor canción. Sé que en mi casa está el disco de la película. O sea, está no, el disco de las canciones de la película. La banda sonora de esta película. Capaz que porque eras chiquito. Ahí está. ¿No? Otro tema. Ya sé que era chiquito. Este lo tengo. Este es para otro. La película se llevó dos Oscars, uno por la actuación de Tom Hanks y otro por la banda. Va, por ese tema en realidad. Otro tema va a ser un músico con telo. ¿Cómo te gusta eso? ¿Cómo tenés el tema del telo recurrente vos siempre? Manda un mail a noeslokeparecefm@gmail.com dándote para adelante a vos por lo que decíamos de Born in the USA, que era obvio que era nacido en Estados Unidos, que dicen Frank Sinatra era la voz y le cantaba a Los Ángeles, Nueva York, etcétera, y por eso no quiere decir que nació en todos esos lugares. ¿Viste? O sea, yo qué sé. A mí estaba clarísimo la letra de la canción que había nacido en Estados Unidos, no había lugar a duda. Le canta el cerro, porque nació en el cerro. Y ya está. Entonces, siguiendo esa lógica... Pero, a ver, no tiene lógica, o sea, uno puede hacer un tema, Gardel cantó Buenos Aires querido y no nació en Buenos Aires. Pero no lo quería Buenos Aires, eso no había duda. Natalia Oreiro canta del Río de la Plata, ¿no? Para quedar bien con todos lados. Natalia Oreiro, tu amiga, no es tu amiga. Lo que quiera, claro. Su vida, Natalia Oreiro. La otra vez cuando me enteré de un graffiti que era Natalia Oreiro... Acá le sacaron la que sí, la, ¿sí? La en un muro. En un muro en un liceo. Acá le sacaron el perrito a Natalia Oreiro. Sí, acá perdió el perrito Natalia Oreiro. Sí, qué feo, ¿no? Que te recuerden. Tipo, no era un depósito sucio, pero era un muro de un liceo. Bueno, fuera de Natalia Oreiro, a lo largo de su carrera, vamos a hablar de nuestro Oreiro, amigo. Vos. No, otro día. El tema del día de hoy, nuestro artista del día de hoy es Bruce Springsteen. O de vos, como quieras. Programa uno, ¿eh? Bueno. Bien, para arriba. No, pero importante. Una persona que en realidad, en su larga trayectoria, ha tenido varios premios. No solamente el Oscar por esto. Lleva ganado 19 Grammys, 2 Globos de Oro y muchísimas... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Reconocimientos. Muchos reconocimientos más, exactamente. Te cuento que este año... Más precisamente el 27 de enero, digamos, mientras vos estabas tirado en una hamaca paraguaya en Rocha, El señor Springsteen estaba publicando su último álbum de estudio llamado Working on a Dream, grabado con la E Street Band nuevamente, luego de que durante un buen tiempo estuvieron separados y ellos hicieron algo, pero sigue siendo siempre los músicos de Bruce Springsteen. Claro, siempre fueron los músicos de Bruce Springsteen tocando en vivo con él, pero este es el primer álbum que graban con él. Nunca habían grabado álbum, así que recién después de 25 años de haber tocado con él se decidieron a grabar un disco, o los dejó grabar un disco. Yo no sé cómo fue, si llegaron al precio, pero... Pero salió. Salió, sí. Lo que estoy leyendo acá, a ver esto, una crónica de no sé de qué es esto, un diario, no sé qué es. Sí, sí, sí. Bueno, tejanos desgastados, camisa raída, pañuelo rojo en la cabeza... Yo creo que es una mala traducción y quiere decir camisa rayada, pero no. No, camisa raída rota. Es un pichu Bruce Springsteen. Sube como un pichu al escenario. Claro. Así. Con el jean roto ahí, la camisa y la Fender y bueno, vamos arriba, dale. Con todos los millones de dólares que debe tener. Pero es un estilo, el loco marcó un estilo con eso. Se hace el pichi. El estilo de hacerse el pichi. Pero la gente lo quiere. Bueno, allá lo quieren. Nosotros podemos. Yo no tengo ni idea, me puedo cruzar en el 104. Sí, no lo dudo. No, difícil que lo cruces en un ómnibus acá, pero que no tengas ni idea quién es, y seguro. Y en el almacén ahí, pagando antes que yo, pidiendo los 100 gramos de salame. No tengo ni idea. No lo dejo pasar. Por más que me digan, este es Bruce Springsteen, vos. No tenés ni idea de eso, pero nene, seguro que el tema de los premios, o sea, vos sos de los que mira los Oscars, solamente para chusmear. O sea, te tengo que decir que sí, te la remo y te digo, los miro todos los años. No. Pero no miro un Oscar ni loco. Bueno, mirá, te digo, este disco que salió ahora en enero ya tiene un premio, que, bueno, en realidad no es un Oscar, es un Globo de Oro a Mejor Canción de Banda Sonora por uno de los temas del disco. Que es más o menos que un Oscar, un Globo de Oro. Es distinto. ¿En es tamaño o en reconocimiento? No, en reconocimiento. No, en reconocimiento, yo lo sé. Preguntale a Drexler. Creo que es más un Oscar. Vale, más un Oscar. Sí, sí, sí. Creo que te hacen mejor la carrera, sí. Bueno, en este momento, si estás interesado en conocer algo más, ver algo más, está de gira mundial junto con la E Street Band. Arrancaron la gira en febrero en Florida, con un poquito de calor. Y la terminan el 2 de agosto. 180 kilómetros de Montevideo. ¿Eh? Y nos fuimos. Claro, claro. Pero tenés tiempo hasta el 2 de agosto, que termina en Santiago de Compostela. Capaz que ahí te sentís más a gusto. Wow, siempre toco en grandes ciudades, ¿no? No, pero ¿sabes qué? No, con Madrid, algo... un Londres, ¿no? No, Santiago no. De Compostela, que es el camino a Santiago. Es el fin, después de 48 conciertos de por medio, de febrero a ahora. Y lo curioso es que fuera de Estados Unidos, bueno, lo de gira mundial queda claro que es Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. O sea, nunca estamos hablando ni de por acá cerca. Como obvio. Siempre el mundo pasa por ahí. El mundo queda las cosas. Ahí. Pero el ómnibus del mundo pasó. Te quedaste ahí en la parada esperando. Lo curioso es que este señor aparentemente le va bien en España, porque de los toques que son fuera de Estados Unidos, la mayoría son en España. No sé si los gallegos les gusta. Los gallegos ¿cuál es? Son... Hay una palabra para definir al gallego, pero voy a tratar de no usarla. Porque tenemos mucha colectividad gallega que nos escuche, que se puede estar ofendiendo por esto que le vas a decir de vos. Pero es como que le importa todo tan poco y viene algo de afuera y le gusta. Porque ¿qué le va a gustar si no? La oreja Van Gogh ya le encanta. El canto del loco le encanta. El Bruce Springsteen, mirá, en inglés, con los rulos. Es como un Alcides del primer mundo. Bien, así que para vos, nene, que querés interesarte un poco más en el tema, para nuestros oyentes que quieren saber un poco más o estar un poco más al tanto con nuestro queridísimo Bruce Springsteen, tenemos todas las posibilidades que quieren. Una, compran el nuevo disco, el de Working on a Dream. Dos, se van a Europa y participan de la gira, digamos, tienen 2 meses por delante. Como tercera opción, pueden tener un registro de los 18 temas más importantes de su carrera en un compilado que salió ahora la semana pasada. Está calentito, se llama calentito. Lo mejor de Bruce Springsteen. Más o menos, exactamente. Y bueno, ahí tienen los mejores temas, los más wow, los que tenés que saber, digamos, ¿no? Los hits. O si no, simplemente siguen escuchando nuestro programa y les dejamos un tema más para que conozcan un poquito más del último disco. El tema Working on a Dream, ¿querés escucharlo? Dale, me encantaría. Yo voy a aprovechar a seguir comiendo mi chupa chupa. Out here the nights are long.

Claro, sí, como el país de las vírgenes. Claro, no recuerdas a Tim Duncan, básquetbol, NBA, Picard, doble. ¿Pero negro. ¿Por qué Islas Vírgenes? Y porque nació ahí, yo qué sé. ¿En Virginia? Pero dijiste. Nació en Virginia, Estados bueno, Unidos. Y está, y Tim Duncan. Como nació en el mismo país que Bruce Springsteen también. Pero, a ver. Está ahí, da, sí. No. Capaz que es igual de nacido. Capaz que nació donde está el Chu también. ¿Cómo andas, Chu? ¿Naciste en la Virgen, ¿no? ¿Cómo andas, muchachos? No. Yo, como dice la canción, yo nací en Montevideo. Ah, está. No sos entonces el país de Tim Duncan, tranquilamente. No tengo el gusto tampoco, ¿eh? ¿Tampoco no. estás en el país de Tim Duncan? ¿Dónde estás? No, pero estoy bastante cerquita a ustedes, ¿eh? Ah, pa, bastante, ¿dónde? Bastante cerquita. Arriba, capaz. El delay hasta es más corto acá. Estoy en Buenos Aires. Mira. Sí, ando acá visitando unos amigos. ¿No haciendo trámites? No, estoy de licencia. Bien. Lo de los trámites. ¿Y bien. Te fuiste a Buenos Aires de licencia, viendo tantos lugares? Claro, lo que pasa que justamente, ¿no? Como mi trabajo me lleva siempre lejos. ¿Querías? Cuando descanso cerca. Claro, sí. ¿Y te gusta una ciudad tranquila como Buenos Aires? Claro, sí, porque odio el tráfico y la ¿Ya policía. ¿Fuiste a un canal de televisión? No. ¿Fuiste a ver a Tinelli? No. Ah. ¿Y qué otra cosa que pasa en Buenos Aires? No, nene, no lo veo en mi casa, Tinelli, no lo voy a venir a ver acá en Buenos Aires. Claro, o sea. Pero apareces en vivo y te sacás foto con el gordo Larry y con lo del gran cuñado y furor. Qué bueno. Porque como hay poca oferta acá en Buenos Aires para salir. Claro, no hay nada para hacer de noche, ¿no? Es como Montevideo. Me parece que me voy a ver a Tinelli. No hay ninguna banda para ir a ver tocar, nada, ¿no? Qué increíble, vos. Sí, son de las el top 3 de cosas que hay para hacer en Buenos Aires. Chu, ¿cuál sería? Y bueno, el primero Tinelli. Ahí está. Seguimos con Maru Botana. Y salí a cenar con Emilia Díaz. Ahí está. Pero Emilia Díaz está acá. Llevar a pasear a Emilia Díaz por Buenos Aires. Por el parque japonés de Buenos Aires. Qué increíble. ¿Qué hora tenés ahí, Chu? Son las 4 y cuarto. ¿De la tarde o de la mañana? De la mañana. Ah, acá son las 4 y cuarto, pero de la tarde. Ah, bien. Así que estamos teniendo. Está todo bien. Estamos teniendo un desfasaje de uso horario importante. Han venido amigos de extranjero y lo primero que hicimos está Mercado del Puerto y después hicieron Mar Gutiérrez. Pero eso es parte de Uruguay. Por eso ya no vienen más amigos tuyos. Eso era lo que me contabas el otro día, que hace tiempo este año no has podido recibir a nadie. Vos sabés que no responden los mails. Che, ¿cómo andás? Te perdiste, vos. Hasta que no vuelva Omar no voy, te dije. Lo llevó al Parque Capurro también. Y no, vos sabés que no han vuelto, ¿no? Y sí, también, vos viste los lugares que lo llevás también, ¿no? Capaz que estás puesto al errado yo. Y un poquito, pero... ¿Qué? Mail. Ah, ahí está. Cuatro segundos. Gmail. Para mandar un mail, no es lo que parece fm@gmail.com. También pueden entrar al blog, que es no es lo que parece fm.blogspot.com. Pueden entrar a Facebook, que es www.facebook.com. Buenísimo. Y no sé qué más. ¿Qué más? Buenísimo. Ya está. No me pidas más. Y entren a unhuevorevista.com, que es por donde estamos saliendo, por la revista Un Huevo. A Wison Studios, que es wison.blogspot.com. Chu, ¿cómo estás para hacer un jingle político? Pero bárbaro, estoy recibiendo ofertas. Estamos recibiendo, ¿cuál es el mail ahí para? Porque ya sabemos que estamos en plena campaña y los jingles es lo que está pagando, así que creo que es momento de dedicarse a los jingles políticos. Sí, por entero, sí, totalmente. Todos aquellos políticos que quieran. Yo estoy con ganas de lanzarme ahí a la política. Y bueno, está, veamos el precio y hagamos el jingle. ¿Viste cómo funcionan esas cosas? Que hay que resaltar las mejores cosas tuyas y las peores del contrincante. Ahí va. Entonces, bueno, se me va a complicar, pero vamos a intentar buscar algo positivo. Bueno, es más fácil encontrar las malas de los demás. ¿Eh? Empezamos por ahí, capaz. Sí. Ahí va. ¿Podríamos hacer una campaña política, lanzarnos nosotros tres a ver qué vota la gente? No, te agradezco. Yo qué sé. Yo paso. No. Ya, para eso está el señor que usa la pedalera, que tiene hace años su campaña política de su personaje. ¿Te acordás de Pincinati? Con lista, ya estuvo Pincinati, ya estuvo todo el mundo. Así ya no, ya vamos tarde. Ojo, programa de internet no lo han hecho. ¿Cuánto programa de radio de internet sacó el candidato? Referido a eso, escribió a... No es lo que parece fm@gmail.com. Escribió un señor con un nombre horrible, dirección de correo electrónico, que se puso fuck you. Así es. ¿Eh? No, no es así. Ah, no, es un gracioso bárbaro este señor que se queja de que dice que no fuimos los primeros en hacer el Tutti Frutti, ¿sí? En radio, que debe ser referido al programa pasado. Y anotá ahí, ganó el premio, al vivo. Ya había vivo gente, ya había gente que lo hacía en la radio ingeniería, que nos manda el link para bajar la radio ingeniería, todo precioso. O sea, se ve que el Tutti Frutti no salió con la explicación y con la parte de... No, la próxima le ponemos categoría. Caso varilla. Le ponemos este tipo... Yo qué sé, la lucecita esta que vos prendés acá, ¿la podés prender cuando hagamos algo que no sea en serio, Chu? Para que la vea la gente. Ahí va, como marcando chiste. Chu, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Estoy probando, porque como dicen que podemos empezar a hacer con efectos en las voces y todo eso, dicen que nunca se hizo. Pero eso me asusta. ¡Ah! No me digas que tenés el efecto ese, así. Decime que tenés ese efecto. Y lo puedo buscar, capaz que... ¡Ay! Ah, lo buscás durante el programa, en cualquier momento metete. Si lo encontrás en cualquier momento, no importa lo que estemos haciendo, vos tirás. ¡Opa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por ahí! Opa, opa, que estoy saliendo. ¡Ay! Esto no lo hizo nadie tampoco. ¡Ay, no, no, no! ¿Y qué? ¿Lo tenés en el pie o lo haces con la mano? No, en este caso es con la mano. Y golpea la puerta, ¿eh? Para, hagámoslo así. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Traje un amigo acá. Pasá, vení, hola. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Sansón? Esto no me hizo nadie. ¡Sansón! ¡Pero qué lindo tener a Sansón en el programa! ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, Sansón? ¿Qué es de tu vida? Bien, le ando acá con el chulo, vine a visitar. Estamos por Buenos Aires. ¿Vas a largar una campaña política, Sansón? Estoy pensando, sí, estoy buscando a ver si en una de esas escuché que Daniela se iba a postular, capaz que podemos hacer una lista juntos. Ah. Bueno, ¿cómo no? Lo conversamos, claro que sí. Bueno, siempre dispuesto. Estoy por acá, muchachos. Muchas gracias, Sansón. Sansón, te vamos a ir preguntando en el correo del programa a ver qué te parece, que te vayas metiendo y que estés opinando a ver del programa, de cómo se va desarrollando. Vos, cualquier cosa nos corregís, que de esto sabés bastante. Bueno, las órdenes. Qué grande, Sansón, Qué grande tener a Sansón de invitado en el programa. Bueno. Ah, qué bien que la pasamos. Che, pero bueno, la gente se siguió comunicando a no es lo que parece fm@gmail.com. Mandaron la letra de Born in the USA para que la cantaras en español. Y la verdad que no la vamos a cantar porque yo no voy a cantar porque es imposible que diga papi chulo. Sí, eso de que diga papi chulo creo que es un término que se inventó 25 años después de la canción. Así que no le creemos a esa traducción. Y que diga vos, esto es... Estoy nacido en Estados Unidos y voy a matar a malditos amarillos, parece que es la traducción, una cosa así. Preciosa letra, ¿no? No la vamos a cantar. No es el tema. Es capaz que es como la canción de Yuya, ¿viste? Que era media diabólica. Si la pasaba para atrás, capaz esta canción da vuelta a la frase y son también media satánica. No sé, la gente, varilla, me dijiste hace un rato. Jason M. Ras, que es un muchachito de la tierra de Tim Duncan. Y yo no entiendo, la gente manda mail que dice: che, la paranoia está bravo, la pedalera, Arturito, Sansón. Salió el gran cuñado con Sansón. Yo no entiendo un carajo de lo que está pasando en el mail. No, el programa viene saliendo bien. No sé si es que estamos saliendo para cualquier lado. No sé si no se entiende lo que estamos diciendo o la gente no entiende. Eso también pasa, ¿no? La gente no entiende. Es lo que tiene, que la gente muchas veces no entiende. Pero, así que como soy tuyo... ¡Ay! Vamos a... Te descoloqué con ese soy tuyo. Soy tuyo. ¿Lo escuché, Jason, ahí? Me quedó... ¿Cómo anda, Daniela? Bien, bien. Che, no, me parece que nos están apurando. Creo que viene un espacio contratado. Estamos boludeando nosotros, vos. Y qué espacio. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo conociéndote a vos.

no es lo que parece. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparecefm@gmail.com. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Buenas noches. Les habla Rómulo Fontanavista. Y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza, queríamos informarles que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes. Al mejor estilo Radio El Espectador, vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y un feriado también, y lo visito. Adelante. Soy el señor Gota y quería contarles que, en realidad, la caja negra de los aviones es naranja. No es lo que parece. Comunicación responsable. unhuevoradio@gmail.com. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Esta música me quiere decir que es tiempo de deportes. Que se vaya todo. Es tiempo... Que no quede ni uno solo. Walter, cálmese, Walter. ¿A quién le canta eso? Porque no entiendo. Que variara, cueste lo que cueste. A tu familia le tenemos que ganar. Venezolano, te vas a comer la comida mañana. Walter, ¿cómo le va? Salude primero, no sea... Hoy sos mi enemigo. Sos enemigo de Uruguay. Vos, venezolano inmundo, Varilla González. ¿Por qué? ¿Vos cómo sos? Marilla, no soy esa tía. Usted tiene ese problemita que me confunde siempre con eso. Siempre se cree que yo... ¡Ay, qué lindo! Mirá cómo se pone la pichi. Baila. Me pone... ¿sabes? ¿Cómo estuvo el sábado, Walter? ¿Cómo la pasó? ¿Estuvo haciendo esto, no? ¿Vos qué hizo el sábado de tarde, Walter? El sábado de tarde... Me acuerdo... Arranqué primero cortándome el testículo derecho y después me lo corté el otro. Hice como boleadora, como Paturuzú, y los tiré frente a la tele que le estaban haciendo un primer plano a Tabárez. Un enchastre que lo televisó después de Dios. Ah, precioso. No, la verdad es que lo suyo de una delicadeza preciosa. Pero. Lindo, alegría, ¿no? Estamos alegría. Contentísimos. Es bárbaro, ¿no? Eligió la cortina hoy, así, le gustó la música y dijo... ¿Dónde? ¿El operador de dónde? Ah, lo tenemos en Argentina, vio que de ese lado capaz que la está gozando, capaz que... Fíjate, joder. No te puedo creer. ¿Cómo la pasó, no, Walter? Un capítulo es Sebastián Viera. Sí, que no. ¿A usted qué le pareció Sebastián Viera a usted? Si hoy tiene usted a Sebastián Viera enfrente, ¿qué le dice? Sí, que no agarre nunca para ser traductor simultáneo eso de los mudos, porque no sé cómo va a ser, porque se necesita manos para hacer eso. Qué mal parido que dejo. Yo no lo podía creer. Aparte, lo peor de todo, si uno se come 4 goles. Sí, cállese. Sí, las declaraciones fueron tenebrosas, las declaraciones te de Viera. Te comiste 4 goles, cállate, Buzzarella. La declaración más acertada vendría siendo, mal yo, hasta luego. La cagué. Claro, sí, mal yo, y nadie le puede decir nada, pues no vamos a condenarlo, el pobre loco. Pero salir a decir, qué feo que está que te chifle todo un estadio de local. No, hagan de llorar, pues. Se ve que al loco lo chiflaron, pero no de local, jugando allá en España, sé que ya estaba acostumbrado. Dijo, qué feo que te chiflen de local. Y lo chiflan ahí, tráeme una Coca-Cola, porque en el Villarreal no juega, pero hace como 6 meses. Y encima dice, me hubiese gustado que la gente coreara mi nombre. ¿Cómo no? Coreó tu nombre y el de toda tu familia, malparido. Por favor, Viera. No, de la madre seguro que se acordaron todos. Todo, ¿eh? Yo me acordé de todo. Agarré la guía de teléfono. Todos los Viera insulté. A todos los Viera que hay en el país. Agarré la guía de Florida también, a todos, al hermano. Por favor, Viera. Que no tiene que atajar más. Por Dios, de Uruguay no quiero hablar más. ¿Qué quiere que hable? Una angustia. Forlán jugando de lateral. Sí, eso de salir a buscar las pelotas hacia el área y tener que correr hasta adelante parece que pero no. Pero el problema de Uruguay es Tabárez, que es un mediocre. Parece que eso de poner jugadores derechos a jugar por la izquierda y cosas así, como pero que no viene dando resultados. Pone a Valdés de titular, un jugador que jugó 3 minutos en selección. Pues pone, no sé, el Ruso Pérez, por favor. No es Obdulio el Ruso Pérez, que es el titular indiscutido. Parece que entonces la diferencia esa de que los pases de los centros en las habilitaciones se las haga el Kun Agüero tiene algo de diferencia con que se las haga Palito Pereira. Parece que algo Palito tenía. Pereira, a mí me van a dar la brasa a Palito Pereira. Porque uno lo ve y le pone voluntad y va y tranca y corre, pero es un perro. No, con mucha voluntad, mucho corazón. Pero es como el Cebolla. Corre. Oh, el Cebolla no corre más. Claro. Pues está lesionado el Cebolla, sí. ¿No? Se volvió a lesionar, no va si a estar para mañana. Si estaba jugando lesionado, que no entrena. No sí, sé sí. Para qué lo citamos todavía. Pero bueno, mañana no va a jugar Arizmendi o Álvaro Fernández. O alguien, quizás. O alguien que quiera. Que ande en Venezuela y que después, sobre. Después Suárez no parece que no corre mañana tampoco. Va, Loco Abreu, por favor. Seguimos con el Loco Abreu. Seguimos insistiendo con el Loco Abreu. Es un gran tipo, simpático, te hace chiste, te lleva mate. Para tomar un café está bárbaro, Loco Abreu. Ahora, estamos jugando un mundial. O jugarle a México, si no, son las otras dos cosas que puede hacer. A Uruguay ya es cada vez más lamentable. Encima después se vieron otra serie de resultados que la verdad. Que nada jugó a favor de Uruguay para la tabla, así que a remarla. No, ni Uruguay, ya la tabla no juega a favor de Uruguay, ni la matemática ya juega a favor de Uruguay. Uruguay por eso está fuera del mundial. Ya nadie lo salva. Entonces para mañana el equipo tiene el equipo, la alineación. Y la duda es si Tabárez va a seguir con el Viera. Sí, que todavía está ese misterio si juega Tabárez. Sí, Tabárez también dijo, da, Bautista, atajo yo, dejate joder. Claro, sí, porque dijo. La saca con la boca cambiada. Qué cambio de frente que tiene. Te hace un cambio de frente Tabárez y te cambió el equipo. O si va a atajar Castillo. O Castillo Martín Silva, ¿no? Está también en el plantel. Ahí. O sea, cualquiera. Que venga Mazurkiewicz, que venga Mazurka. Mazurka en el arco, estas cosas no pasaban. Y de fondo, bueno, después la patada de Maxi Pereira, una cosa de un simio como es él. Porque si te van a echar, pega una patada y partilo. Cagale el pase a Kaká, 65 millones de euros van a pagar si te hago una fractura expuesta, a ver quién lo paga. Que lo pague el seguro, que seguro. Lo pague la IG. Pegó una patada la boba. Una patada, está sí, aburrido. Sin gracia directamente y para afuera el. Lamentable, pero bueno, no quiero hablar más. Bueno, no hable. ¿Qué tienen más para hablar? ¿Metropolitano de básquetbol? Sí, se disputó, volvió del metro, se jugó una fecha más y no murió nadie. A un mes de la muerte de los dos Rodrigos, volvió y, por suerte, nadie murió, o sea, eso es lo más importante de la fecha, no hay y nada más para rescatar. Después los resultados. En un metro nunca salió tanto la tele como el mes pasado. Son secundarios. ¿Qué más tenemos? Después, a ver, de los autitos, no, los autitos, nada, de tenis ganó Rogelio. Roger Federer. Está a punto de volver a ser número uno, ¿no? Si se dan una serie de resultados ahora en las próximas semanas, puede llegar a sí, dejar a Nadal. Si Nadal se toma la línea de metro equivocada y le amputan la pierna. No, está ahí, no. Mire que está ahí. Está ahí de ser de volver a número su uno. ¿Cuál es su criterio? Eso. A ver usted, ¿cuáles son sus números? Yo tengo mis fuentes, que son Google, que dice que está ahí. Está ahí. Usted pone. A un par de resultados de volver a ser número uno. Sí, por Dios, que a Nadal le salga resultado positivo el VIH y que se muera. Está como a 1000 años luz todavía Federer. ¿Ves? Me gusta ese, el espíritu ese. Yo le saco adentro el periodista que usted tiene escondido porque va a entrar a buscar ahí, ya sabe las páginas de tenis, todo. Y así que, mientras usted hace lo que tiene que hacer ante el programa, que es investigar y decir datos verídicos. Como hace usted, pues, normalmente que viene con la columna preparada, ¿no? Pero yo, a ver, y ahora me voy a hablar con la muchacha que estaba hace unos minutos bailando arriba de una silla. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Walter? Bien, bien. ¿Ve Uruguay usted? Sí, no. Bueno, ¿sí o no? No. ¿No? No. ¿Cómo que no lo ve? No, estaba visitando amigos. Usted, permítame su cédula. ¿Qué dice? Acá. Daniela Van Fiel. ¿Cuál la casa? República Oriental del Uruguay. Sí. ¿Y no? ¿Usted es oriental? Sí, soy. Usted es uruguaya, usted vota, usted es sufrada, usted sí. es ciudadana. Usted sufre. Sí. En a ver, este país. Otra vez le contesto, sí. ¿Y qué? ¿No vive Uruguay? No. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenía cosas más interesantes que hacer, Walter. Obvio. Tengo toda una vida por delante y bueno. Una vida por delante. Una vida por delante. Claro. ¿Cómo se puede va hacer, a ver Uruguay? Se puede hacer otras cosas más allá de fútbol. Por Dios. Sacada, ¿cómo va a estar en este programa? ¿No viste? Walter, no, pero, nada. A ver, lo tengo a usted. Usted ya sabe que lo mío no es el deporte. De acá habla. Estoy asumiendo que lo mío no es el deporte y tal. No, está, eso está asumido hace rato. ¿Sabe qué hago, de qué hablo cuando voy al almacén? Almacén de usted. Las doñas me preguntan por usted. Está mezclando. ¿Qué quiere hacer un intruso ahí en el espectáculo? Es un señor casado. Bueno, Walter, yo qué sé. Yo tengo... Bueno, una de las que atiende es una gordita que era rubia en su juventud. Dice que lo conoce muy bien. Y yo qué sé, me ha contado cada cosa que prefiero guardármelas. Así que vamos a dejarlo por ahí. ¿Y qué hace si no quiere aparecer en un río? ¿A qué? Solo 200 puntos está Federer de Nadal en el ranking ATP. Para que te va a dar otra chance más de sumar. Más o menos, punto más, punto menos. No, no, o sea... te voy a dar una chance. Si sí, de 13.140 a 11.070 hay 200 puntos, yo. Porque agarro... duplica, duplica para el descenso. Usted no me deja hacer la ecuación matemática que. Por favor. Tiene los números enfrente, hay 2.000. Viene en el número 3 Andy Murray, después Djokovic, y después en el número 24, por ahí ya se empieza a colar Cuevas. ¿Qué? Y Federer. Y Federer no, y Felder. Tiene Federer. Cuevas y Felder 24-25 respectivamente. Por favor, Nadal tiene 13.140 y Roger Federer 11.070. Para el Varilla hay 200 puntos de diferencia. Exactamente. No. Capaz que para la ATP hay 2.070. Pero, si vos decís... Walter, pero mire que quién apareció. Mira, pero... Todo eso mandó desde el principio del programa, te escribió. Sí, te le escribió todo eso, se ve que la Fórmula 1 está que arde. El campeonato paralelo toma forma. O sea que parece que ya los puntos ya ganó Baton, ¿no? No hay... sí, ya ganó otra carrera, Gran Premio de Turquía. Y ahora se está jugando otra cosa. Sí, están peleando los puntos en la FIFA, parece. Sí, se vayan. Están preocupados por el tema de los alerones, las cosas y... Fórmula 1 no le importa a nadie. ¿Usted preparó el análisis de Peñarol? ¿Qué? ¿Preparó el análisis de Peñarol? ¿De qué? Hoy, la voz del hincha. ¿De qué? De Peñarol, los jugadores, la liguilla, quién viene, quién se va, los pases, los rumores, el run run, el tan tan. La liguilla, pero la liguilla no juega Peñarol, ¿no? No juega. Hoy la señora estaba comprometida a dar la liguilla de Peñarol. No, no, no, discúlpeme, yo no firmé nada. ¿Usted de qué cuadro es? De Atlético Paranaense. Bueno, ¿cómo está el Atlético Paranaense? Estamos bien, mitad de tabla. Mitad de tabla, sí. Campeonato difícil. Para campeonato el difícil, sí. Bien, ¿la estrella? La una sola, tenés sí. La bandera. La bandera. En medio. ¿Jugador principal? Le dicen Pipoca. Pipoca. El Pipoca, está bien. Bueno, así que... Walter. No pasó mucho. NBA, se están jugando las finales con el Lakers. Se están jugando y... las finales de NBA, van los Lakers 2-0 con un Pau Gasol pletórico. Pletórico en su máximo esplendor. Y Kobe Bryant que está imbancable, ¿no? La mete de todos lados. Sí, gran metedor. ¿Y a quién le importa Pau Gasol? ¿Usted porque es hincha de los gallegos? ¿Tira para su madre patria? Y bueno, tengo antecedentes. Por eso. O antepasado también, se puede decir de dos formas. Lo más importante del deporte es eso. Cuando juega Uruguay, corre entre millones, corre las apuestas, corre el mostrador. Ya lo dijo Ross. Y nada más, esperar que una victoria celeste, que prácticamente va a ser imposible en tierras venezolanas, y empezar a festejar lo que es este un nuevo fracaso deportivo. Que es lo que va a suceder. Uruguay no concurrirá al Mundial de Sudáfrica 2010. Nuevamente lo veremos por televisión. No lo ahora, ni siquiera compitiendo. Yo pregunto, ¿había que ver el partido para saber eso? Ah, mirá la irónica. Mirá la ironía, a ver. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Por qué decís eso? Porque hay que ser realista. A ver, ¿vamos a seguir soñando con el 50? Por favor, Walter. ¿Cómo no? Ya está. ¿Cómo ojalá? ¿Cómo no? Seguimos llevando a Guilla a la entrada del partido. Si 3 millones soñáramos con como eso que vivimos, esa gesta heroica, enmudecimos un estadio con Obdulio con la pelota bajo el brazo. El mundo ha cambiado, Walter, por favor, vamos a asumir que ya está. Sí, dejan entrar a la mujer a la cancha ahora, para darte cuenta cómo cambió el mundo. Hay mujeres periodistas, salvo Silvia Pero, de usted no puede haber nada, otra. Nada que ver, no, pero tengo una curiosidad que estoy segura que usted me va a poder ayudar con esto. Bueno, ¿en qué momento a los hombres... doctor, me duele no, acá. No, no, es... ¿Qué? Es en serio, Walter, es algo que seguro que usted sabe, es más, usted es de las personas que seguramente lo hacían. Dale. ¿En qué momento los hombres en nuestro país dejaron de usar sombrero? Pa, hace pila. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Qué le importa? ¿Esto que el espacio de curiosidades? Pero Walter, usted es el adulto así más cercano que yo tengo. Quiero saber, cuénteme. ¿Pero por qué te importa eso? Porque el otro día estaba mirando películas de esas de su época. Y todas de... ¿Ben-Hur? No, todas dirigidas por Hitchcock. Y todos usaban sombrero, no, y quedaban tan lindos. No, te cagás todo con las películas de Hitchcock, solo vos. Estaban buenísimas. Y quedan todos tan elegantes con sombreros, que no entiendo por qué se dejó de usar, ¿no? ¿Cómo no? Se sigue usando, pero solo que se cambió un poquito la forma del gorro. Pero se le puso más... La vuelta que da porque te calentaste con una galera. Das todo un color de por qué el hombre no vuelve a usar la galera. Porque yo el otro día, mirando una película de Hitchcock, vi a uno con la galera, la pipa, que se hacía lindo... Bueno, pero quedaba elegante el hombre con gorrito. Ah, por Dios. Walter, el espacio de cine, Oler, el espacio de cine. Un día va a venir y nos va a hacer algún comentario de algunas de esas películas clásicas de antaño, usted, Walter. ¿Lo despedimos hasta la próxima semana? Y bueno, no queda otra. ¿O lo despedimos? Bueno, también. Porque como viene viniendo últimamente la columna deportiva. Me gusta más la otra opción. Bueno, Walter, vaya a ver el partido mañana, ¿dónde lo va a ver? ¿Con su señora? ¿En el boliche? Mañana lo voy a ver en el boliche. ¿Y vos qué sé? ¿Lo estás viendo a tu patria? Sí, cómo no. Yo voy a estar mirando a mi patria. Ah, no te vengas al mismo boliche que yo. Me gritaba un gol de Giancarlo Valdenote. Te desunto. Yo lo voy a ver en la embajada. Vamos a estar juntando en la embajada. Vamos a estar todos de camisa vino tinto. Ah, tomando ahí. Muy bien. Hasta la semana que viene, Walter. Adiós. huevoradio@gmail.com. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinos a noeslo que parece fm@gmail.com o escúchanos en noeslo que parece fm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com. Anoche, les habla Rómulo Fontanavista, y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza, queríamos informarles que a partir de esta semana, toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes, al mejor estilo de Radio El Espectador. Vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos, lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y un feriado también, y no bisiesto. Adelante. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Anoche te hice el amor y no te enteraste. Hola, buenas noches, soy Manuel de Salto. ¿Querés pedir ese tema encasillado por el amor? ¿Cuál es tu tema favorito? Ah, ¿no lo tienes el tema? Entonces pásame de bicho de Ciudad de los Piojos. El programa está buenísimo. Salud para Juan. Chau. Qué buen ritmo. Suena aquí en Los Favoritos. Dale. Cielo para mí, voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer cuál es el camino a seguir. Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. De ciudad para no Manuel. Me pica la cabeza con este tema. ¡Ay, qué sutileza! Qué prende la luz, Chu. La luz de la sutileza del día que hace tling. Pobre Dios. Para Manuel de Salto, que escribió a los favoritos de No es lo que parece, ¿no? No es lo que parece, fm@gmail.com. Ustedes graban el tema que quieren escuchar, su nombre, si se lo quieren dedicar o cantar, como cantó Manuel, que cantó un pedazo, te pedí un tema ahí de Castigados por el Amor, no sé si vos lo tenés de ese palo. Me suena Castigado. Uno que dice, anoche te hice el amor y no te enteraste. No sé, parece que eso es lo que cantó él. Parece que, bueno, se comunicó ahí, el locutor le dijo que ese tema no estaba. Ese no tiene buen ritmo. Ese no tiene buen ritmo. Y está, y pidió Bicho de Ciudad, así que ya saben, pueden mandar su mail a no es lo que parece fm@gmail.com y agarran y piden lo que quieren y el locutor lo arma y se lo pasa el tema, este tema de Los Piojos, porque sabías que era la banda de Los Piojos. Ay, qué boludo, ¿no? Me acabo de enterar. Claro, por eso. Desde su último disco Civilización, que fue el último de los últimos de los discos, porque se despidieron Los Piojos. Agarraron, se juntaron después de muchos años, casi 20 de actividad. Dieron su último recital y se pusieron melancólicos ahí. Hicieron una carta que está publicada en lospiojos.com.ar, donde se despiden de todos sus queridos fans, seguidores, no sé qué. Y que el 30 de mayo del 2009, en el estadio River Plate, cerraron lo que fue la historia. Ahora, de Los Piojos. Poquito. Sí, por eso se vio un poquito. Y que está, que eso... Ah, por eso fue el quilombo de la cancha. No es ni que... Claro, sí, que se quejó Maradona, que no quería más recitales antes de los partidos. Está era el recital de Los Piojos, un recital multitudinario que... Y acá teníamos el estadio hecho pelota, pues, y no tocó nadie. No, sí, Sting en el 90. Con el balón a Pueyrredón. Qué horrible. Después le podemos preguntar... Después de saber no lo pudimos recuperar nunca más. Nunca más, nunca más. Sí, quedó terrible. Ahí podemos aprovechar que está el Chua allá en Buenos Aires para ver cómo está la gente, a ver si se habla ahí en el Maxi Kiosco de que se separaron Los Piojos, si se armó mucho lío por el divorcio de Los Piojos. Una noticia sí. Picante, ¿no? ¿No? Se armó más lío con el tema de Los Piojos que con Argentina 1-0, porque... No dio ni para calentar. No, me imagino cómo está la gente con el tema de Los Piojos en Buenos Aires. Debe ser una locura, sí. Pero aparte ya sabes, si ahora acá te preguntan, ¿vos viste se pararon Los Piojos? Ah, en Argentina no pasa nada. Tengo un amigo allá y me dijo que está todo bien. Y ya, viste, salí del paso. Pero claro, el amigo es el Chu, esa es la fuente, es el Chu. ¿Y seguro? Ah, está. ¿Y él está en Buenos Aires? ¿Qué hora es, Chu? Son las 1:15. ¿Una y cuarto? ¿Eran las 4? ¿Pero de qué? ¿De la, ¿Qué de la tarde? Ah, está, nosotros ahora de la mañana. Tenemos la 1:15, pero de la mañana. Bueno, menos mal que se mantuvo el tiempo. Seguimos con la misma hora, 12 horas de diferencia, es increíble, ¿no? Uno ya no termino de entenderlo. Pero sí. Lo bueno que si vas en barco, se hace más rápido el tiempo, ¿no? Corre. No, es lo que tiene, si te tomás el lento, vos sabes que son 12 horas más o menos. La diferencia es casi esa, es terrible. Ahora, si vas en avión, vuela. ¡Ah! ¡Chu! ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Chu! La gente se ha comunicado con nosotros a no es lo que parece FM. @gmail.com y nos dicen que por favor, están buscando un candidato como la gente, un candidato como el pueblo. Y dice que los que hay hasta ahora no sirven, así que si tu amigo, el que está contigo ahí, este de la voz interesante. ¡Ah! ¡Sansón! Sí, a pedido del público, digamos, ¿te animarás ahí a lanzarte a la política? ¿Nosotros te respaldamos? Pero cómo no, encantado, sí. Es más fácil eso que trabajar. Está claro. A ver, yo lo único que quiero decir es que yo estoy afuera de esto. Creo que el Varilla viene conmigo a la puerta. Yo apoyo a toda la gente que está escribiendo para, bueno, pedir... Bien, así que ahora la pavadita de este programa va a ser esto, ¿no? Así que, Sansón, ¿te largás desde Buenos Aires a hacer el lanzamiento de campaña o te estás viniendo para acá a hacer el lanzamiento? Hacemos un lanzamiento acá en Buenos Aires y después... Hacemos al revés que el revés de los candidatos. No, pero aparte esto es internet, o sea, es un lanzamiento por cámara web. Ya está, lo tenemos todos y... ¿Ya tenés fórmula de presidente? ¿Conmigo? Sí, voy con Daniel. ¡Opa! Pero, sí. ¡Qué lindo! Lo que nos falta es un jingle. No sé si se animan a ayudarnos ahí con algo que pueda. Bueno, un jingle va. Sansón. Y sí, dale, vos que sos muy creativo, nene. La parte buena es esa. Vamos a ver. Vamos a pensar algo. Ah, buenísimo. Esto rinde. Este es buenísimo. Ahí, está. Los sonidos del silencio, los sonidos del silencio. Que puede andar para un musical. Candidato en silencio, pero que hace cosas. Está, porque en este caso. Que en octubre, silencio hace cosas. En octubre cambia la elección. No seas tonto, avivate. Votá Sansón. Votá Sansón, no, ya no, está. No, no, no, no sirve, no sirve porque no me nombran. Y a Daniela. Y ahí, no, no como, eso, como ese pique, viste, viene con colita. Ese parece una payada que le entiende. Votá Sansón. Y ahí, y a Daniela. Y ahí la gente se va a acordar. ¿Vos qué decís, Rinde? De esto se va a acordar la gente. Oh, algún día se va a acordar de esto y te va a parar por la calle. No, si yo, la que yo escuché ese programa. La que yo... Mirá que yo lo escuché, yo te conozco. Cuando sabes... vayas a pedir laburo a algún lado, que vayas así con... Ya ves, ¿viste? Con tu currículum abajo el brazo, te vas a decir, mirá que yo te escuché, yo te escuché, yo te conozco. Vos sabés, viste, como esos programas, como esos partidos de fútbol, que entran nada más 60.000 personas y vos te cruzás y todo el mundo fue a ese partido de fútbol, termina, hay 300.000 personas que fueron. Como el día de los 6, 7 goles de Morena. Todos estuvieron en el estadio, en el 50 estuvieron todos. El este día que la vela toca, la vela porque eso... No sé, tenemos 3 oyentes, no sé cuánto. Vos, vamos a tener como 25.000 oyentes van a haber escuchado este programa un día. Y van a decir, sí, yo te escuché, hijo de tu madre. Yo los escuché cuando hicieron el jingle de Sansón. Bueno, pero hay gente que se comunica, ¿no? Sansón y la Lila, no sé, un solo corazón. Sansón y la Laila, debe ser. Ah, Dalila, Dalila, por debe ser. ¿Cómo? Claro, Dalila debe ser, no la Lila. Bueno, son este. Esta nos va a estar llegando ahora en 30 segundos, va a ser que llegue la aclaración por el tema del amigo Delay, ¿no? Que nos acompaña siempre. Pero, ¿te gustó el jingle, Sansón? Está buenísimo, me encantó. ¿Vos decís que llegaremos lejos con eso? ¿Pero cómo los matamos? Hay que ponerle un color al partido. ¿Cuál es tu color favorito, Sansón? Bueno, rojo no, azul tampoco. Vamos a hacer el partido amarillo. Uy, verde ya hubo, ¿no? Verde ya hubo y amarillo también, creo, sí, ¿eh? No, y... el fucsia. Sí, sí, pero... el partido negro. Negro es bueno, ¿eh? Es bueno, el negro. Yo soy del negro, ¿no? Gritamos todos. Vote en negro. Vote en negro. Vote en negro. Me gusta, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Vote en negro, vote a Sansón. Un partido con reivindicaciones. Un así. Candidato con corazón puede ser. A ver, también. Vuelvo corazón. A decir, si no me nombran, no, esto es una dupla. Pero, chicos. A ver, nunca se nombra el vicepresidente. Pero en este caso sí. El vicepresidente si no va de chiripa, o sea, no es importante. Perdón, ¿y quién dijo que era el presidente y yo la vicepresidenta? ¿Vota Sansón? Es Sansón. No, creo. Porque es para las internas, chicos. Bueno, está, no se puede jugar. Bueno, ya está. O sea, propone el juego y después te lo cambia. Por favor. Bueno, Sansón, lo negociamos nosotros y vemos qué pasa. De última, nos turnamos ahí con el poder. ¿No? Faltó, ¿sabes lo que le faltó? Que uno dijera, viste, se fuera al carajo con una puteada y uno grite, ¡no! Pero metíamos eso y ya estaba, ¿no? Es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre. Lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? You think you got it, oh, you think you got it, but got it, just don't get it, 'cause there's nothing. then what makes it, then what makes it, then what makes it? Love the exception. So why yo, are we so in denial when we know we're not happy here? Y'all don't want to hear me, you just want to dance. Este jueves no puedo. Pero son igual. Yo no me canso. Este jueves no, pero el jueves que viene sí. Este jueves, de nuevo, no es lo que parece, a las 21 horas. Y por un nuevo radio, y pero por eso no puedo este jueves. Después del programa tampoco. Ah, ya habíamos definido que era asado. Sí. Sí, no, yo pensé que era más para una comida de olla, para este momento invernoso que estamos viviendo. Me gustaba más. Voto por el asado. Yo también, es más, voto por el asado en casa de Alvarilla. Dale, yo sí, pero falta el detalle que no hay medio tanque, ¿no? Pero está. Está, eso es de menos. Si vos llevas el medio tanque. ¿Puedo llevar un cuarto yo y un cuarto vos? Ah, no, Chu, pero. ¿Tenés un choque eléctrico? ¿Tenés para darle así un cablecito acá abajo? A ver si la recuperamos. El frío, vio, que bueno, congela las neuronas. Y... Era, tienes un asno. ¿Un asno? Un asno. Bueno. No, pero. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes lo que vamos a hacer este viernes? ¿Sabes lo que quiero hacer? Juntarnos enfrente a la intendencia y putear porque subieron los cigarros. Pa, eso es una de las cosas que yo, por suerte, como. Pero bajaron las frutas y verduras. Así que vamos a empezar a fumar manzanas a partir de ahora. ¿Qué tiene que hacer? Yo no voy a. Lo que va a estar bravo va a ser la caja, ¿no? Dame una caja de manzanas y la vayas sacando y ponerle el bolsillo a la camisa. Bueno, pero si ves a la gente con cabitos de manzana, digo, ya sabes por qué es. No, ahora ves a la gente con palitos de chupetín, como yo. Oh, claro, que los anda prendiendo y fumando plástico. Que, fumo plástico. Que es mucho más sano que fumar tabaco, ahora, ¿no? Los chupetines vienen con el eslogan, ¿no? Un chupetín más barato que el cigarro y dale. Sí. Más entretenido. Igual, hoy me mataron porque me cobraron 3 pesos el chupetín y valen unos 50. ¿Qué me ibas a contar para este viernes? Que este viernes a las 22 horas en Gata Bacana tenemos para ir a ver Gata Bacana, un boliche excelente, para ir a la fiesta de handball de Laiva. Handball femenino de Laiva, que precioso para ir a ver eso. Está 22 horas, Luis Alberto Herrera y Francisco Bauzá, mítico boliche como el Alma, el Muelle, West. Lugares West, así lugares... pero exquisitos de la adolescencia. Pero pará. Las noches que hemos perdido ahí adentro. A las 10 de la noche empieza. A las 10 de la noche empieza y se va hasta muy largo. O sea, al amanecer del lunes. Handball femenino. De ahí derecho se van hasta... al partido directamente, que juegan en la mañana. Se van a la... No, 23.50 arranca, 24 horas, me confundí. 24 horas arranca en Gata Bacana. A las 12 de la noche este viernes en Gata Bacana, fiesta del equipo de handball femenino del Club Laiva. Así que ya... Edades de las jugadoras de handball. Mayores de 18 años. Así que ya te veo la cara... 50, 60, mayor de 18... Sí, ya te... Sí, no las veo jugando al handball igual, esas muchachas. Veo más para un 20, 20 no, pico. Está linda para ir. No. Es un buen plan. Sino, bueno, aparte de colaborar con el Laiva, que es terrible el club. Terrible institución. La gran institución. La verde seria. Amarela. La verde. Una verde amarela que nos da alegría, ¿no? Seguro que sí. Así que bueno, y también, mirá, vos, para ver... El tipo está promocionando boliche. Yo lo único que voy a promocionar es mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Español, una charla sobre la educación en el siglo XXI. La entrada es gratuita. ¿La vas a dar vos a la charla? No, no la doy yo. A la barata, a la barata. No la doy yo, así en el Centro Cultural Español que... ¿Quién la va a dar? La va a dar este... Sé que uno de los que expone es Ricardo Vilaró y después este va a estar este Raúl Ponce de León y hay otras personas más. Que no me acuerdo, pero va a estar buenísimo. Es un ciclo de charlas que está haciendo el Centro Cultural de España. Así que... ¿No está Maximiliano Guerra? Sí. Pero, a ver. ¿Está Maximiliano Guerra? A ver. Bueno, está. A ver. Están haciendo... Se hacen chistes por cámara web entre el operador... Y entre dos países distintos. Lamentable, la verdad, redondito hoy. Bueno, Chu, precioso. Cerramos. Programa el día de hoy. Por suerte se termina para vos y mucha gente, ¿no? ¿Verdad? Y este fin de semana vos tocás en algún lado. ¿Te tenés que venir o te quedás por Buenos Aires? No. Este fin de semana no tengo que tocar. Así que seguramente no vaya por Montevideo. Aprovechás y te quedás ahí la noche porteña. Me quedo la noche porteña. Lástima que Tinelli no está los fines de semana. Sí, pero te vas a ver teatro, una de relajo de sí, esa. Sí, me voy a ver. Pero es mucho más aburrido. Es una revista, no me voy a divertir como ahí, pero... Ah, hablando de revista. Si querés ver revista, tenés que ver revista Un Huevo. Ah, me gustaría mucho verla. unhuevorevista.com. Entran, se suscriben, que sale mañana la vedette y se agota. Sale mañana la nueva edición. Capaz que la puedo conseguir acá porque me dicen que está por acá en Buenos Aires también. Sí, se está vendiendo por muchísimo en Buenos Aires. De hecho, entran a unhuevorevista.com y ahí está la sección exclusiva para gente de Buenos Aires, para que haga el contacto y se reciba la revista, todo. Así que... Y por ejemplo, Capusotto tiene una. Dolina tiene una también. Ah, no sé. Dolina dijo el otro día, me entregaron la revista y la mitad del otro, dijo el otro día, haciendo alusión a la revista que le había llegado de cortesía de www.revista.com. Notable. Así que bueno, Chu, ¿cómo estuvo el toque el fin de semana pasado? ¿Bien? Estuvo buenísimo, re divertido, con gente, mucha gente amiga y otra que no era amiga, pero también estuvo. ¿Pero terminó siendo? Y terminó siendo. Estuvo buena. Re lindo lugar, recomiendo para la gente que anda por ahí, no tiene nada que hacer, están haciendo muchas cosas ahí en el Teatro de la Experimental de Malvin. Así que está. Dicho bueno, el pasado mensaje, todos los avisos parroquiales, vamos a dar por concluido el programa del día de la fecha. Perfecto. ¿Les parece? A partir de este momento ha muerto el programa del día de hoy. Hasta el próximo programa, el jueves 21 horas. Bueno. Sí, y yo qué sé, si hay algo como jarana, joropo, fiesta, party o algo por el estilo, avisen. Y seguro. Advertencia. El consumo abusivo de sustancias en los músicos puede generar cosas como estas. Amor, ya sé que es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar. Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios, amor. Ya sé que nada queda por decir, no hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis